Siento a cada paso mil susurros que me incitan a entregarme a ti. Lloros de lamento paseando y regalando más que amores. Es mucha la intranquilidad que me rodea y que me inquieta al no saber de ti. Ahora que es tan tarde pienso en adentrarme. Mío, te siento siempre aunque ya no eres mío. Más, con todo y tanto que me quisiste amar, retomando mi camino sin escudo, sin orgullo, ahora me resbalo y me lastimo cuando me doy cuenta de la realidad. Te perdí. Ahora siento que me voy. Inevitablemente. No vivo una derrota. Más te perdí. No pienses que me quedo aquí. No. Intransigente vuelvo a ti. Es una obsesión que me camela, me atormenta y que me postra a ti. Es el mar que viene y me traga amor sin escupir. Amor, te perdí una razón para vivir. Solo tú, mi fantasía, pues es el que quiero ver. Que te reste aquí.